Creo que escuché algo afuera. Cali Calentura, 13 de febrero de 2013, Día Mundial de la Radio, dice la UNESCO, y los radialistas nos disponemos a celebrarlo. Acá estoy, regresando a casa, el alma mater, Univalle, Escuela de Comunicación Social, edificio 383, piso 3, con los laboratorios de audio digital, buscando al maestro Chucho. Me lo encuentro al maestro Chucho leyendo, vea. ¿Qué más, Chucho? ¿Qué más? ¿Todo bien? Todo bien, claro. ¿Todo bien? Qué bueno, sí. ¿Qué cuenta? Pues no, señor, por aquí, esperando a ver quién llega, desempolvando unas cinticas que tengo de programas de hace 20 años. ¿Vos sabes que hoy es el Día Mundial de la Radio? No, pues me estaba contando César, pero no, que, ¿desde cuándo? Desde hace 2 años, se inventó esa fecha la UNESCO. Ah, qué bueno, sí, no, tenía en cuenta el Día del Locutor, el Día del Periodismo, el Día del Operador, pero... El Día Mundial de la Radio no tenía conocimiento. Pues bueno, acá te vengo a celebrar el Día Mundial de la Radio con vos. Aquí estamos desde Radio Relajo, iniciando pues nuestra celebración en el marco de un festival de radio permanente. Radio Relajo es un encuentro de varios productores de radio, de contenidos radiales, como Radio Laboratorio, que trabaja allí tu compañero antiguamente laboral, Mauricio Prieto. Está la gente en Oír Radio, toda esta camada que ha salido de Oír Más, del Festival de Radio Experimental. Estoy yo ahí trabajando un poco con lo de la Radio Traba, también el satélite de Sur System, unos proyectos que has conocido que hemos lanzado en el festival. Y cuando estábamos como queriendo diseñar pues como una celebración, pensamos en hacerte como una entrevista, pero más que una entrevista, como generar un diálogo cálido en torno a tu relación con la radio, que ha sido muy fuerte. Sí. ¿Cómo empezó la relación, Chucho, con la radio? Bueno, la radio empezó pues, no sé, ya por mis años, digamos, en la casa en Tuluá, donde yo vivía, lo único, la distracción era un radio, me acuerdo, un radio Philips grande, estaba en la sala y lo único que escuchábamos era radio, televisión apenas estaba como llegando, estaba blanco y negro, pero no teníamos, entonces lo único era la radio. Me acuerdo que tenía una antena inmensa en el techo, antenas verticales para poder coger, pues sintonizar. Y pasando los años, cuando ya llego a Cali, me encantaba, yo tenía un transistorcito pequeño, muchas veces me pasaba que lo desbarataba y me sobraban piezas, pero seguía sonando. Y las cosas de la vida, nosotros llegamos, pues pagamos arrendo a la casa de un señor que era vigilante de Todelar, y yo pues iba y le ayudaba, y por pegarme a por el fútbol, pues yo casi me decía, me regalaban cargar cable por toda la pista del estadio, más que todo por el fútbol. Y hasta que me fui quedando, yo aprendiendo, viendo cómo era un operador de sonido, hice como todo el curso. Había que hacer turnos de 1 de la mañana a 6, eran como la jornada, y ese fue pues como una pasión, ¿no? Mi juventud, le dediqué mucho tiempo a la radio. Pienso que al final me esclavicé, solo pensando en la radio. Recuerdo que se admiraba porque primero yo estaba allá, no tomaba. Hice una entrega total por la radio. Y ahorita, como esa infancia, lo que en Tuluá que me comentas, ¿qué programas recuerdas que te llamaban la atención de la radio colombiana? Bueno, pues oíamos el fútbol. Nos transmitían Joaquín Marino López, Fernando Franco, programas de humor que había, los Chaparrines, los Tolimenses, y radionovelas. Yo lo ¿Radionovelas? Curioso, radionovelas. ¿Era el género fuerte en ese momento, las radionovelas? Claro, claro. Es que la radio era lo único. Y habían estos radios que podían coger onda corta y llegaban, me decían noticias que la Segunda Guerra Mundial y todo. Me acuerdo yo del Mundial de Chile del 62. ¿Recuerdas el Mundial de Chile del 62 por radio? Que fue Colombia, el primero que fue Colombia, ¿no? El primero que fue a Colombia, pero después de ir perdiendo con Rusia. Vos escuchaste por radio, no lo puedo creer. Claro, entonces ese día en la noche de Tuluá salieron una caravana a los carros. Eso fue sensacional, yo todavía lo tengo en mi recuerdo. ¿Y tenés memoria quién narraba eso? Eran colombianos los narradores, claro. Claro, eran colombianos, sí. eran colombianos, y ese día todavía lo tengo, 6 de la tarde, la gente en Tuluá enloquecida, dando vueltas. Ese partido no fue televisado, o sea, ya no, o sea, no, porque no. La televisión llegó como a finales de los 50, no, pero no fue televisado el Mundial. No, que Colombia. Yo sepa, digamos, no. ¿Lo sentiste por radio? Solo por radio lo vivíamos. Sí. Un recuerdo muy bello, ¿no? Claro. ¿Y cómo te imaginabas a la Araña Negra al ser vencido por Marcos Coll en tiro libre? Bueno, de Marcos Coll, mira que oí el comentario de Marcos Coll, de pronto entrándome un poco a la pasión por el América, que Marcos Coll era jugar en el América y el gol olímpico. Eso me hizo sentir, despertar una pasión por el América, sin conocerlo. Vea, esto es para todos los oyentes, radioescuchas, las audiencias, la gente que nos para bolas en Radio Relajo. Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio con Jesús Becerra, parcero entrañable del alma mater de la Universidad del Valle, Escuela de Comunicación Social, hincha fanático del América. Hoy se celebran también 86 años del América de Cali. Y entonces me comentabas ahora que en el 71 también empezaste a trabajar en la radio. ¿Cómo sí. fue esa entrada? Bueno, año 71, bueno, la posibilidad me la dio el gerente, el hijo del dueño, don Bernardo Tobón Jr. ¿Todelar? En Todelar, para una Semana Santa, pues habían sacado los operadores, iban a apagar las emisoras porque se apagaban, dejaban una o dos, porque la programación no era como ahora, pues que es libre, en Semana Santa se respetaba mucho, y yo empecé en una emisora radio musical que era música estilizada, y ahí fue dando mis primeros pinitos. Ya después comencé a laborar, eran en la radio, hacían 6 horas laborales, no sé, por el sonido, el ruido, y mis primeros turnos fueron de 1 a 6 de la mañana. Ya después se fueron rotando, me tocó trasnochar. El turno ese de la 1 a 6 le decían el bombillo. Bravo, ¿no? Le decían el bombillo. ¿Puro café a la lata o qué? Puro café, sí. Y bueno, y cuando los panamericanos, pues necesitaba mucha gente, nos tocaba tirar cables para la avenida Cali Jumbo. ¡Uf! Desde adentro. ¡Trabajo! Todo, claro, todo era conexión telefónica. A través de teléfonos era que se hacían las transmisiones. Y la ciudad pues estaba así enloquecida, pues, porque había que tener las obras a tiempo, y cómo estaba eso. No, la transformación de Cali año 71, eso fue terrible. Digamos, en poco tiempo se transformó totalmente. Había unas jornadas muy duras de trabajo en la radio. A veces hacíamos turnos de entrada desde las 6 de la mañana y salir 3, 4 de la tarde en los diciembre, no se diga, porque había que transmitir la feria, todo evento. Y Todelar en esa época pues era la que mandaba la parada. O sea, usted entró ya pues a trabajar en una emisora radial, la primera fue Todelar. En Todelar, sí. Y una emisora que se llama, pues le han cambiado el nombre, es Radio Eco. Radio Eco. Ve, ¿y ese Todelar la sede dónde quedaba? Quedaba en Santa Rosa, en toda la esquina de Santa Rosa. Y en la 10 con 11. ¿Y eso, la 10 con 11. En el 71, exactamente. En el 71, o sea, al lado del Hotel Aristi. Ese edificio se parte como el Hotel Aristi. Al lado del Hotel Aristi. Y la iglesia Santa Rosa. Uf. Ahí están los estudios con radioteatro. Habían 4 emisoras, todas en AM. En la época todavía no estaba el FM. El FM era como el enlace nacional de... ¿Y había de pronto algún locutor que te apasionara, alguien que te gustara siempre escuchar por su forma de narrar, como el programa de radio? Había muchas voces enormes. Digamos, a mí el que me tramaba por la emotividad que le ponía a los partidos y cuando jugaba América era don Fernando Franco García. Muchas veces, bueno, se usaba mucho el radio, ¿no? En el estadio. Pienso que ya eso ha cambiado, ya la gente no oye su radio, porque si vos vas a la cancha, ¿para qué quieres que te cuenten el partido? Anteriormente sí, y la emotividad, la emoción que le ponía a don Fernando Franco a los partidos. Así no estuviera pasando en la cancha, pero él motivaba a sentirlo a uno, a vivir un partido que de pronto no era en la realidad en el momento. Y había muchas voces. En la locución, me acuerdo, en lector de noticias, Eduardo Aponte Rodríguez, señor Manolo Villarreal. Venían muchas voces, Costa Pacífica. Ve, Costa Atlántica. mucho sabor, digamos, cuando empezaban los programas de salsa, eran hechos por costeños. Dicen que las mejores voces, la mejor visión de voces son los nariñenses, son los mejores lectores de noticias. Y no conoce mucha gente, demasiada. Y me comentaba ahora de lo de las radionovelas, ¿cuáles estaban en esa época como de los 70 fuertes, así que generaran como impacto en la gente? No, pues la más recordada ha sido Calimán. Calimán, ¿no? Es un clásico. Calimán, sí, es un clásico. Y había muchas novelas que, digamos, en la época donde lo veíamos, uno veía que las novelas empezaban desde las 2 de la tarde, era como el capítulo, y había repetición por la mañana. Yo me oía las novelas dos veces. Y ahí salía también la historieta, ¿sí o no? Al mismo tiempo, o primero fue la radio de Calimán, porque luego la historieta también, yo la recuerdo como de los 80, pues ¿estaba antes o qué? La historieta. Sí, el cómic de Calimán. Ah, no, ese no recuerdo. Recuerdo también mucho programa en vivo, radioteatro. Radioteatro. Vinieron los Chaparrines. Yo después de niño de escuchar los Chaparrines, me tocó ser como operador de los Chaparrines a nivel nacional. Programas de concurso, digamos, los 100 barrios caleños, el cantante de los 100 barrios caleños. Tú me comentabas ahora, o sea, que a partir de la radio te empiezas a hacer como hincha de la América. ¿En qué año vas al estadio? Ah, no, yo fue antes, cuando te dije lo de Marquitos Col con el gol olímpico, que era del América. Ya eras hincha de la América. Ya era hincha, y ya sin conocer a la América, sin haber ido al estadio. ¿Y cuándo vas por primera vez al estadio? Cuando ya llegó a Cali, en el año 63. Primer clásico Cali-América. ¿Y la gente iba con los transistores y todo iba eso? Iba con los transistores, todo mundo, hinchas caleños americanos juntos. Y los goles no se me olvidan, en Sur. Comenzó ganando América, un gol de un puntero, Piri Quiñones. ¿El Piri Quiñones? Piri Quiñones, y era como un uruguayo. Y empató el Cali tiro libre, un brasilero, Pepe Romeiro. O sea, los tengo en la mente como... ¿Tu primer clásico? En mi primer clásico. ¿Y ese fue tu primer partido? Mi primer partido en el serio? Estadio. Sí. Estamos hablando ya de 50 años entonces. Si bien el 63. Más o menos, 63. ¿Y en qué momento entras ya como a trabajar en la radio deportiva? En la radio, año 71. En el 71, con los Panamericanos. Sí, con los Panamericanos ya, pues ya me reconocían como el trabajo y fue una carrera muy ascendente. En pocos meses ya querían que yo fuera el grabador y ya después pasé a hablar a la emisora matriz, que era La Voz de Cali. ¿Y cómo iban todos esos saberes, esos conocimientos, esos aprendizajes, cómo eran? Cuéntanos un poco. No, pues la práctica. ¿Pura práctica? Pura práctica, porque... No había formación, de pronto uno veía y llegaban y eran señores, pero no te dicen nada, sino que vos ibas pillando cómo era. Ya después, cuando uno tenía relaciones, amistad, y que el señor quería salir a tomarse un tinto, le explicaba, mire, haga esto, meta esta cuña, va a este disco, va a este otro. Y sí, digamos, yo en Todelar, gracias, te dan la oportunidad, ¿no?, de formarte. Se vuelve uno... un mago, como decían, de las perillas. Entonces de pronto fui y entregado todo el tiempo, ¿no? Yo no tenía horario, ¿no? Prácticamente vivía en la emisora. Un radio, veía en la emisora un radio apasionado. ¿Todos los días o qué? Todos los días, claro. ¿Todos los días? Claro, y cuando había fútbol, había que hacer fútbol. Yo terminé en Caracol. Era el grabador del noticiero, el reportero Caracol del Valle. Y una vez el técnico encargado en la cabina del estadio. Arranqué desde abajo de camerino y ya después me mandaron arriba. Me tocó viajar, fíjese, con el Cali. En la Copa Libertadores, cuando estaba Carlos Salvador Binardo de técnico en el año 78. ¿A la final contra el Boca? La final contra el Boca. Uy, contanos de eso, ¿cómo fue la experiencia allá en Argentina? Bueno, yo me fui y me mandaron como dos semanas antes del partido aquí, que era primero jugaba aquí en Cali. Y llegué a la Argentina, pues como para preparar lo de la transmisión y todo. Y no, eso fue impresionante. Estábamos, no se me olvida, en el hotel los dos chinos. Y estaba la selección juvenil de Argentina. Diego Armando Maradona. ¿Viste a Maradona? Claro. No jodas, petizo. Tenía 19 años. Y ese día le estaban transmitiendo un asado, él estaba haciendo el asado. y en televisión le estaban transmitiendo el asado y con señores que yo hablaba allá, dije, no, esa es la promesa del fútbol argentino. Llegó Armando Maradona. Qué loco esa historia, buenísima. Sí. Y el 4-0, pues no, yo no me di cuenta los goles porque mira que allá no se canta el gol. Se Boca era buenísimo, ¿no? Se Boca y esa trompeta todo el tiempo ensordecedora y esos cánticos. Ya no se canta el gol como que aquí todo el mundo en silencio y gol. Y no, nada, que 4-0, como el partido 4-0 y a qué horas, ¿no? ¿Y con qué emisora estabas en ese momento? ¿Con qué? Caracol Radio. Caracol. ¿Y quién eran los que transmitían los locutores? Los locutores eran Rafael Araújo. Rafael Araújo, ah, pues, tremendo poeta, ¿no? Oscar Rentería Jiménez. Y comentarista iba, que hoy es el presidente de Caracol, Ricardo Alarcón. Rafael Araújo Gámez ya se estaba destacando pues por su habilidad poética, ¿sí o no? Claro. La ejecución futbolera. Sí. Es que se fue, bueno, a mediados de los 70, cuando empezó, porque todo el arme decían tenía la sintonía por encima de RCN y Caracol. Y entonces empezó la competencia de quitarle la sintonía a todo el arre con Caracol. Ellos montaron el combo deportivo de Caracol. Usted viajó en ese combo, pues, usted llegó en ese combo. ¿Qué te pareció las radios argentinas ahí futboleras que pudiste pillar? Si te acordás. Pues a mí me atraía mucho, era Radio Rivadavia. ¿Radio Rivadavia? Sí. Y no viendo en esa época, año 78, no estaba tan lleno de emisoras. Máximo creo que habían 10 en todo el país. Acá yo decía que difícil era entrevistar un ministro, un alcalde, un gobernador. Difícil. Mientras allá los tipos, los políticos y todos eran los grandes agradecidos por dejarle, por llegar a los medios, ¿no? No era fácil, mientras aquí era lo contrario. ¿Y eso fue que en invierno en Argentina o qué? ¿O cómo? No, verano. Ah, ¿estaba verano? Sí. Clima amigable, pues. Sí. Entonces me llama la atención los cánticos. Yo, ¿no? Esta gente de que esté en la escuela cuando salían, eso fue en noviembre que yo estuve, entonces estaban saliendo pues de, ya terminaban el año escolar y salen todos los estudiantes a cantar en el centro de Buenos Aires. Todos los colegios a cantar. Toda esa gente canta y por eso es en los estadios, ¿no? Que no paran de cantar. Eso fue en el 78, ¿no? Año 78. Que fuiste a esa final. A esa final. ¿Eso ya es después de la final del Mundial? Claro. Primero antes. Fue el Mundial en el año 78. Y en noviembre fue la... A finales de noviembre fue la final. Ah, la final fue... Ah, entonces la Copa no era la final, es como esa hora, que es a mediados de año, ¿no? Ah, así. No. Era final de... Ah, claro. Pues, entre noviembre y diciembre. Entonces era más bien primavera, es esa época. Porque sí. Luego sigue el verano. Ah, mira, ¿y qué sentías ahí? Por ahí todavía está la dictadura, ¿no? Tremenda película, ¿no? Pues sí, pero uno no sentía, digamos, no sentía nada de eso. Lo único que fue que el Mundial de 78 dejó una situación económica difícil a la Argentina, uno hablaba con taxistas y las personas tenían que tener dos trabajos. Me llamó la atención, jornada continua, digamos, no cierran a ninguna hora. Todo el tiempo. 24 horas. 24 horas, todas las entidades, los bancos, las entidades del gobierno. ¿Y ese fue tu primer viaje al extranjero por la radio? Sí, ese fue mi primer viaje. No, pues gratos recuerdos, ¿no? Claro. Pegándole al mate, a los alfajores. No. ¿Suave? Sí, no. Un asadito. Un asadito, sí, pero entonces tenía problemas porque yo estaba solo. ¿Cómo cambia todo? Uno... Aquí le decía un churrasco, ya no es churrasco, sino bife chorizo. Bife chorizo, sí. Y nada, que uno se comía un pan, ahora le llaman media luna, entonces. Media luna, sí. Difícil, no solo. Mucho vino se consume allá, ¿no? Desde las comidas. La radio, ¿no? El fútbol. Sí. Y el Cali, que era un equipazo, ese es el Cali de Umaña. Cali de Umaña. Que juega Umaña, ¿no? Claro. Benítez, Daba, Lorea. Estaba Zape, estaba William Ospina. Willington, me imagino, estaba allí. Willington, no, creo que ya no estaba Willington. No recuerdo. Escota Benítez. Una banda tremenda, pero Boca tenía mucho equipo también, ¿no? Ah, claro, van. Gatti. Hugo Gatti. Tremendo arquero. Sí. Estrafalario. No, y en la bombonera, yo no sé si tú has sido la que... Sí, yo estuve en la bombonera, eso es impresionante. Eso, impresionante. O sea, una cosa es jugar fútbol y otra es estar en la bombonera. O sea, eso es... Está la acústica. Banco. Sí. Yo veía que en la cabina había que quitar los pies para mirar el saque de banda, o sea, un vidrio en los pies de la cabina. Claro, uno se siente encima de los jugadores, ¿no? Sí. Y eso cantan todo el tiempo y eso. Todo el tiempo y las trompetas. Impresionante. Sí, impresionante. Dicen que es uno de los espectáculos que uno debe ver antes de morir. Sí. Y al año siguiente, ¿qué llegó, Chucho? Viene el 79, ¿no? Ah, bueno, viene el 79. Viene el médico. El médico lo veía cuando venía con Millonarios. Fumaba mucho el médico Ochoa. ¿En serio? Sí, me reí yo detrás de otro. Y nosotros teníamos un comentarista que era el doctor César Augusto Arias. Bueno, estudiaba en Brasil y era como el único que le daba las entrevistas. Tenía esa relación con el médico. Y uno estaba en el camerino, antes de casi en la charla. Y Ochoa cogía jugador por jugador. Yo me acuerdo de un partido, yo no sé si fue a Quintana, arquero. Dijo, mijo, usted va para la Selección Colombia. Usted va para la Selección Colombia, usted va a ser el titular de la Selección Colombia. Y ese día sale Millonarios y se lesiona el arquero como a los 3 minutos. Lloraba con esa ilusión cuando habían los cuadrangulares que se definía el campeonato por cuadrangulares. Era muy diferente. Los partidos eran solo los domingos, 4 de la tarde, llenos. Había público para todo, me acuerdo que los teatros eran llenos, que cuando eran todos los teatros, el hipódromo lleno y el estadio lleno. Y ahí todavía sigues en el gran combo deportivo. Claro, entonces ahí ya llega el combo deportivo y comenzar a trabajar. Ese era, no, un batallón, éramos como 50 detrás de, o sea, conformaba el equipo, el combo deportivo de Caracol, pero quitarle pues la sintonía a todo el arte. Tobelar tenía los mejores narradores, comentaristas. Pero entonces se fueron saliendo, digamos, como Rentería. Y dicen que fue el primer locutor o comentarista que sacó el micrófono a la pista. Sí. Que anteriormente terminaba el primer tiempo y mandaban al estudio a música. Mientras empezaba el segundo tiempo. Ya el segundo tiempo volvían y tomaban. Entonces dije, no, hay que hacer algo en el intermedio, el comentario. Las entrevistas, y este señor prácticamente revolucionó un poco la radio, ¿no? Yo estaba ahí haciendo parte de esa historia, ¿no? Ya estaba ahí, sí, cómo no. Pues me tocó Caracol, digamos, con Yami Amá, Juan Gozaín, tener la oportunidad de estar cerca de presidente, ¿no? Y ahí estarse cambiando. Digamos, arreglándose antes de salir al auditorio. Monseñores, alcaldes, gobernadores, sentarme en la silla del gobernador. Estamos ahí nosotros, esperándolo para una entrevista. Y también te toca la noche gloriosa, el primer triunfo de la Mechita, ¿no? Claro. Ese día teníamos programado como por la tarde salir la transmisión. Yo entraba a las 8 de la mañana cuando nos llaman, el estadio lleno, como con Ricardo Alarcón. Que el 19, ¿no? Sí, ahí mismo. Listar equipos y de una, salir al aire. Ya habían varias emisoras al aire. Y yo creo que empezamos como transmisión a las 10 de la mañana. Y ya habían las colas, la gente había llegado, creo que habían amanecido ese día. Miércoles. Día miércoles. Y eso fue una jornada dura. El partido era a las 8 de la mañana, ya a las 8 de la noche. Había transmisión, ¿no? Blanco y negro. Blanco y negro, sí. Sí. El árbitro Arpifilo, ¿no? Arpifilo. ¿Por qué era ese árbitro? Yo nunca entendí eso. No, ese era duro, muy drástico. Muy drástico. Sí, ese no le mamaba gallo, como se dice. Y había toda esa tensión que se iba a coronar por primera vez América por campeón. Por primera vez y ese estadio lleno, no saltaban. Sino que yo veía, la gente se mecía, las hileras, sino Me ponía una ola manos, así, como una así. No, se me decían de abajo arriba. Y ya estaba con nosotros, Araujo se había ido, estaba con nosotros Jairo Aristizábal. Y él narra, y la narración de Jairo, todas las recuerdo, dice, después del gol, dice, nace un nuevo campeón en Colombia. Es una frase que se me quedó ese día. Inmortal. Sí. Y entonces yo gozo con... Y ahí te tocaba estar allí en la cabina. Controlando los micrófonos, metiendo los efectos de sonido, pues cuando había tiro de esquina. Y esa sensación tuya al ser hincha de la América, ¿cómo, qué recordás, qué evocás? No, pues yo ese día lloré. ¿Lloraste? Me vinieron las lágrimas de ver ese estadio. El salto de cañón cuando es el primer gol. El segundo. No, impresionante. Estuvimos hasta el final. Nosotros siempre... Pues era mucho trabajo, no había mucha entrega. Pero en aras de conquistar una audiencia, tener la primera sintonía. Ah, bueno, ya en esa época ya la teníamos. En esa transmisión de la Copa Libertadores, empezaban transmisiones desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. ¿Y ya tenían esa audiencia ahí ganada? Ya tenían esa audiencia. Entonces, imagina, año 79, bueno, estuvimos como hasta las 11 de la noche y salimos. Bueno, de pronto yo tuve al médico Ochoa ahí, a 10 metros, solo él esperando, y dije, bueno, el día que lo dejaron o algo. Entonces llegué al estudio ese día, queda en el barrio Centenario, todavía está allá, la voz del río Cauca, y vi al compañero que ya había turno, me dejara, entonces comenzamos a repetir los goles, sacar llamadas, y como yo había trabajado en una emisora de música vieja, que era Radio Eco, me acordé de ese disco aquel 19, sin decir, sin mediar palabra, se puso, se tiró así, aquel 19, sin pensar, pues que mire el impacto que causó, pues más como un himno para la América, ¿no? No, pues tremendo himno, inmortal. Y vos lo viste ahí, dije, quiero poner esto para sí, celebrar. De una, sí. ¿Vos lo escuchabas mucho antes o qué? Claro, porque estaban en las programaciones de música vieja, que era Radio Eco, entonces ya conocía de aquel 19. Es un bolero, ¿no? Es un cantado bolero. Por Alberto Beltrán. Alberto Beltrán. Pero sin decir, mira este disco, que nada. Con un compañero que era periodista, y hablaba, y recuerdo que hasta de San Andrés nos llamaban, recibimos llamadas de San Andrés. Porque esta emisora era muy potente. Tenía los transmisores como por Buga, por Sonso, algo así. Y tenía casi un cubrimiento del país. Yo iba a Manizales, a Armenia, y no necesitaba pay return, sino que con un radio se sintonizaba perfectamente. Ya tenía un cubrimiento en todo el occidente colombiano. Hasta San Andrés llegaba que no entraba ninguna emisora colombiana. O sea que así recordando, al filo de la medianoche de aquel 19 pusiste ese tema. Ese tema, sí. Y al otro día sí, eso se esparció. Por todo lado. Se propagó por todo lado. Y estuvimos como aquí, serían 3 de la mañana, con Carlos Alberto González, y salimos a dar una vuelta en un cinquita de él. Pensando, buscando los compañeros, había muchos americanos en esa época en Caracol, había mucho. Y nada, pasamos a Juanchito y... Ríos de gente. Sí, rodando. Pero ese día, te cuento que nos íbamos por todo, por la mitad del puente del río Cauca, y venía un carro, pues como un camión por todo el centro. Compañeros, subí. Timonio, ese cinca al andén casi, en el andén alto, y se le llevó el retrovisor. Uf, la hasta locura ahí llegamos. ¿Qué hora? ¿La madrugada? Sí, era la madrugada. Y no encontramos a los compañeros. ¿Sabes dónde fuimos a parar? Al Parque de Villa Colombia. ¿El Parque de Villa Colombia? ¿El de la qué es eso? ¿La 12? ¿12 con qué? Sí, 12 con 52. Allá terminaron Villa Colombia. Con el compañero. Y allá eso estaba a tomar prendido. Café, no. No, no, no se veía del susto y tomar café con arepa. Casi hubo un accidente, casi queda afinado usted, pues. Sí. Entonces cuando, pues la historia es triste de ese día cuando... Y... No. Ya después cuando las reacciones, el América campeón. Y empezó a sonar eso en diciembre, me imagino, aquel 19. Sí. Y hoy lo oigo y se me paran. ¿Sí? Sí. ¿Y tú escuchabas ese disco desde joven, desde niño, pues, o qué? ¿O cómo era? es la fecha de disco, ¿cuál es? ¿Cuándo es? Sí, no, no sé, apenas se dio como hecho, pues, porque tenía conocimiento ya de la música. Porque vos melómano, ¿no? Te busqué qué música es la que te encanta. Pues no, a mí mira que me encanta toda la música. Escúchate la música vieja, la música clásica. Después cuando llegué a Caracol, la primera emisora que llegué fue Radio Tigre. Radio Tigre. Que era música solo salsa. Ya que salió la competencia a Radio El Sol, que era de Tobelar. Y sí, y el Bugaló, yo antes de entrar a la radio, en mi transistorcito, me encantaba escuchar Bugaló. Escuchaba los cuentos a la 1 de la tarde en La Voz del Valle. ¿Qué Bugaló? ¿Qué grupos en especial? No, pues Picón de Rodríguez, sí. Richie Ray, Bobby Cruz. Todo eso, lo que fuera el Bugaló. Bugaló, ¿no? Eso es, ¿sabes? 70 es Bugaló en Cali, ¿no? Sí, Bugaló. Y el Bugaló y los cuentos de La Voz del Valle, pues, de Pinocho, Caperucita, Blancanieves. Yo era encantado con eso. Esa es una época fuerte en Cali, pues, de la radio deportiva, ¿no? Cuando empiezan todos los triunfos de la América. Claro. Esa, que no, sí. Se transmitían partidos por televisión. No, no, en esa época no se transmitían. Solo de pronto los de Colombia, ¿no? Tendría que ser un partido, claro, pues, de la elección. Y los hinchas decían, participaban mucho en la radio, ¿no? Llamaban mucho a decir cosas. Ah, claro. Había mucha participación. Incluso antes de la radio yo llamaba, escribía nombre y mamá, pues como era menor de edad. Concurso de boletas. Y entonces uno lo tenía ahí, no siempre yo me ganaba una boletica por ir al estadio. Esa era mi mayor pasión. Y vi a los dos, tanto a América como al Cali. El Cali tuvo mejor equipo. ¿Te tocó a esa época dos clásicos de Redín Valderrama, América Cabañas, Gareca, Willington? Claro, pero los anteriores mejor. Los anteriores mejor, ¿no? Los 70, claro. ¿No? Se decía que se jugaba mejor al fútbol, ¿no? Claro, era un espectáculo, era Miguel Loaiza. Miguel Escobar, Miguel Mosca Escobar. Caicedo. La Mosca Caicedo, Oscar López, Jorge Gallego, Benicio Ferreira, Roberto Álvarez, Girolda. Eran espectaculares, me tocó ver a Seculará. Tragos la Seculará, el 10, el Pelé Blanco. El Pelé Blanco, jugaba de Millonarios. Vino a la América y jugó yo no sé cuántos partidos hasta que una vez en Bogotá tiró la camiseta en la pista atlética. No jodas. Hasta ahí, no más en América. Y seguía a la América por todos lados en los entrenos. Entrenaba en la base aérea, donde le prestaran cancha. Porque América no tenía sede. ¿Los 70? En los 70. Venía aquí el barrio Bello Horizonte, una chica allá. La Garantía. La Garantía. También entrenó en la América. Y uno salía con los jugadores, yo me acuerdo con los del Cali, bien cerca. En el barrio San Fernando, y uno salía charlando con ellos, todos salían a pie. Oscar López vivía todo al frente de donde está, ¿cómo es que se llama? La Universidad del Deporte. ¿La Escuela Nacional del Deporte? En la escuela, en toda la esquina vivía Oscar y uno iba charlando con ellos. O sea, no, entonces se aumentaba más esa pasión por la radio a través del fútbol, ¿no? Claro. Porque estaba ahí con los protagonistas de primera mano, y Cali en un momento empieza a consolidarse pues como una capital deportiva, ¿no? Claro, desde el año 71. Todas unas transformaciones de la ciudad, y la radio estuvo ahí, ¿no? Transmitiendo esas, claro, transformaciones. La radio fue, claro, muy fuerte. ¿Quién más te cuento? Lindas épocas, ¿no? Sí, muy hermoso. Y a pesar de todo, pues siempre ha habido violencia y todo, pero era muy tranquilo. Uno salía del centro, digamos, cerca y a pie o desde el estadio, yo venía hasta acá, hasta el barrio El Guabal. No pasaba nada. Todo era muy tranquilo. Y uno salía maravillado con el espectáculo del fútbol. Cada quien hacía lo que como que sabía, ¿no? ¿Y en la feria de Cali también te tocó trabajar o qué? ¿Cómo era eso? las ferias de Cali eran lo más duro que había. Para camellar en la radio, para camellar, me imagino. En la radio eran jornadas de 6 de la mañana, y salías a las 12 y ya tenías que estar en el Hotel Inter, que las corridas de los toros, volver después de la corrida y por la noche las verbenas, 2, 3 de la mañana, y la rutina otra a las 6 de la mañana en pie. Pero bueno, era una rica experiencia, ¿no? Y yo no se la gozaba. Trabajando en la radio como operador, yo me la gocé mucho. La oportunidad de viajar mucho por Colombia. Y de pronto uno no valora, digamos, el peso, el poder que tiene uno como operador. Uno no lo valora desde adentro. Un proyecto en Caracol. Yo tenía un radio que era multibandas. Y ahí cogía mucha noticia yo. Pero no había hoy la tecnología que hoy en día, digamos, teníamos solo un teletipo. Le llegaban las noticias y cuando había una noticia urgente timbraba. Recuerdo que timbraba una campanita y era como un extra. Y en ese radio estaba como el M-19 en su apogeo, secuestrando. Y yo escuchaba por ahí. Me escogí una charla en ese radio con el comandante del ejército y uno de los guerrilleros. ¿En serio te pasó eso? Dentro del avión y estaban negociando, lo tenían ahí, aquí en el aeropuerto de Palma Seca. Y todo eso lo cogía. Y mucha noticia cogía. Una vez, vea que secuestraron un avión, venía de Colombia en Quito. Y ahí mismo lo. Cuando dieron los pasajeros, o sea, emitía mucha noticia, estaba extra. Cuando se suicidó Somoza, no jodas. Yo pedía cambio a Bogotá Nacional y ahí mismo. Muchas anécdotas en esto de la radio, ¿no, Chucho? Sí. ¿Y cuándo entras ya como aquí a la Escuela de Comunicación Social a trabajar? Yo llego aquí a la escuela a finales del 86. Pues había esa vacante y bueno, yo llegué, nos presentamos varios, pero algunos pues estaban trabajando, ellos no tenían nada, había renunciado. Llegó un momento como que el ciclo es de la vida, ¿no? Que terminan y bueno, tuve la oportunidad aquí en la universidad hacer otras cosas que de pronto yo no hacía porque uno solo operador emite. Pero ya acá cuando ya entro a grabar, que hacer dramatizados, a tener un conocimiento más profundo de lo que es la técnica, los componentes, de los tipos de micrófono, uno no tenía esa oportunidad, ¿no? A uno no, todo lo entregaban ya conectado, ve, aquí sale este micrófono, aquí sale el otro, todo conectado acá. Fue otra experiencia porque empezar como a conocer y a ver si uno, pues, tener un fundamento de lo que es la parte técnica, ¿no? La parte teórica. ¿Y es ahí quiénes están en esa camada en ese momento acá? ¿Está Jesús Martín, me imagino? ¿Qué? Ah, sí, claro, está Jesús Martín. ¿Quiénes estaban? Bueno, yo cuando llegué me tocaba en el CRE, entonces casi no conocía mucho porque todas las clases eran acá y solo se recibían dos clases y las grabaciones. Solo comunicación tenía acceso allá 4 horas, que eran las tardes. Y profesor pues estaba Fernando Calero, él venía de España y entonces era como el super profe. Me tocó arrancar con los pilotos para cuando salió la programadora, VTV. Tengo que trabajar en Rostros y Rastros. Claro, ahí ya empieza el nacimiento de Telepacífico, ¿no? Empieza el nacimiento, claro, de Telepacífico. Y no, fue muy rico, vivo muy agradecido acá de esa oportunidad que tuve de entrar a la universidad. ¿Y cómo ves la gente? Porque de todas formas la Escuela de Comunicación tiene como una referencia muy fuerte desde el audiovisual. ¿Cómo has visto las generaciones aquí cuando en la radio? ¿Cómo ha sido el gusto? ¿Qué has percibido del trabajo en la radio de los chicos aquí en la escuela? Bueno, ha cambiado. Cuando yo llegué en esa época, ya de 86, se hizo muy buena radio. La gente escuchaba, leía, eran grandes lectores. ¿Y qué ha pasado ahora en estas últimas generaciones? Ya la gente no te oye radio. Tiene referencia de pronto a través de terceros, digamos, en los abuelos. El abuelo prende el radio en la mañana, oye la noticia. O la tenían la referencia en los buses, digamos, en la papagaya. Los buses, ¿no? Y ahora ya que no hay buses, entonces, muy poco. Vamos aquí los buses cuando entran, bueno, ¿cuál es su relación con los medios? No, pues que no, no se oye radio, no se ve televisión, no se lee prensa. Entonces es difícil, pero entonces son muy pocos los que quedan. Anteriormente, yo recuerdo, pues había taller de expresión corporal, la gente salía muy bien preparada. De lectura en voz alta, ¿no? Claro. Ya hoy eso no existe. La investigación que se hacía, los trabajos. Estaba oyendo programas ahorita de 20 años y un contenido. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Hoy no, hoy es un pasajero. De pronto uno cree que las posibilidades laborales en la radio son pocas, porque uno ve que perdura mucha gente en la radio. Años y años se jubilan y siguen y arriendan espacio, pero no sueltan. De pronto ya uno ve que en la grande ya está viendo ese cambio, ¿no? Y entonces de pronto la gente no busca más lo audiovisual. ¿Y tú qué escuchas ahora? ¿Qué te gusta poner en radio? No, mira que ya le he bajado, ya lo único que en la mañana que me muevo a prender la radio, pero por la hora. Con la hora, bueno, ahí viene pegado pues las noticias. De pronto cuando está en el medio, uno tiene que estar enterado de todo, ¿no? Del mundo, sea a través de la política, la economía, por la mañana deporte. Escuchas el deporte. Sí, uno tiene que estar enterado que cómo quedó el Valencia, cómo quedó el fútbol colombiano, la renuncia al Papa. ¿Pero tenés algún programa así de predilección que te guste escuchar? Bueno, aquí al mediodía, después de almuerzo, vengo y escucho a Hernán Peláez Restrepo. Ah, no, El Pulso. El Pulso. No, es un programota. Sí. Con Iván Mejía. Con Iván Mejía, cuando están los dos. No, ese es un programa que uno no les pasa el tiempo a los dos, ¿no? Sí. Y eso es la vaina de la radio, no les pasa el tiempo, pero a uno le hace falta. ¿Quién lo irá a reemplazar? Claro. Iría uno. Sí, sí, tenés toda la razón. Y de pronto, de todos estos movimientos ahora que se aprecian como de jóvenes, la radio por internet. ¿Escuchas radio por internet? No. Casi no. Escucho, no. A veces escucho cuando viene uno en el bus, digamos, de esta de la 1 y que Olímpica. Pero no sé, no. ¿Y de música? ¿Algún programa en radio en Cali que te llame la atención o en Colombia? No, en este momentico no. De pronto, un amanecer de sábado a domingo. El programa de como que la voz de Cali aquí se enlaza con la Z en Bogotá y meten salsa corrida de la vieja. ¿Sí? Sí. Pero un programa así, éramos por estar al día en la música que está sonando, ¿no? Muy poco ya. ¿Muy poco? Sí, la radio ya muy poco. ¿Y qué sentís entonces frente a eso, pues, como de todo ese furor que tuviste cuando iniciaste y ahora ya, pues, no tanto? Sí, no, ya de pronto uno como que vuelve más analítico, mirando los contenidos, las formas, y hacer los programas, digamos, yo no, ya como que es lo mismo, en producía la Luciérnaga, y ya como que un libreto repetido que ya uno como que lo sabe, lo conoce. Se agotan los recursos y las formas. Sí. Bueno, no, interesante tu punto de vista en este Día Mundial de la Radio. Nuestro gran compañero Chucho Becerra, aquí desde Radio Relajo, reportando, transmitiendo para toda la galaxia del planeta radio, de la galaxia radial. Un saludo allá a los compañeros que van a iniciar las caminatas sonoras ahorita más tarde. Y nos vemos en Sea Maíz para tirar los programas. No, Chucho, muchas gracias por atendernos. ¿Algún mensaje para la gente que le gusta la radio en este Día Mundial? Bueno, sí, no. Yo los admiro porque mira que mucha gente no ve la radio como la cenicienta, pero Me gusta que se haga, lo que pasa es que hay que tener, ser persistente, ¿no? Y estar ahí para poder llegar y pienso yo que hay que hacer una radio que transforme, que cambie. Y ahora que ha cogido fuerza, mira que en la radio comercial llegaba hasta las 10 de la noche. Yo ya estoy 11, 12 y veo que ha cogido mucha fuerza la radio en las noches en relación con público que viene del extranjero, tiene un horario ya de día. Está llegando mucho y no, chévere y que sigan adelante. Muchas gracias por atendernos, darnos parte de su tiempo. Esto fue Radio Relajo en la Escuela de Comunicación Social, celebrando el Día Mundial de la Radio con Chucho Becerra. Resistencia.